ya. Vivamos hundiéndonos en el abismo de Poe, el final de la IA. El pavoroso final de una historia que, desde que se publicó por primera vez, no deja de aterrorizar a cuantos atreven a saber de ella. Llegados de un futuro para conocer una historia del pasado, nos encontramos en 1838, cerca de Londres, en una solitaria casa. En ella, el hombre responde a nuestras preguntas, que él cree que son las preguntas que se hace a sí mismo. Para él, no existimos, somos inexistentes. Para él, solo para él. En el salón, en la planta baja de la casa, fantasmagóricamente silueteada por la luna, continúa rememorando. Dijo haber comprado una abadía en una de las regiones menos frecuentadas de Inglaterra. Sí. La sombría y triste grandeza del edificio, cuyo nombre no diré. El aspecto casi salvaje del terreno en que se levantaba. Los numerosos recuerdos melancólicos y venerables relacionados con ambos. Parecían estar acordes con los sentimientos de abandono total que me habían llevado a esa remota y agreste región del país. Sin embargo, aunque la parte exterior de la abadía, invadida por el musgo, sufrió pocos cambios, no así mi interior. ¿Qué hizo en él? Me entregué con una perversidad infantil y quizá con la débil esperanza de aliviar mis penas, a desplegar en su interior magnificencias más que reales. Algo extraño, dado su carácter. Oh, sí, sí. Pero incluso desde mi infancia, reconozco haber tenido inclinación por semejantes extravagancias. Extravagancias a las que volví para intentar aliviar mi dolor. ¡Ay! ¡Cuánto de incipiente locura podría descubrirse en los suntuosos, en las espléndidas cortinas, tapices, en las solemnes esculturas traídas de Egipto, en las extrañas cornisas y en los no menos extraños muebles, en los extravagantes diseños de las alfombras, todas con borlas de oro? Me había convertido en un esclavo preso en las redes del opio. Y tanto mis trabajos como mis planes se habían teñido del color de los sueños. Pero no, no debo seguir hablando de tales absurdos. Sí hablaré de la estancia por siempre maldita, en la que debido a un momento de enajenación, conduje al altar a Lady Rowena Trevanion de Tremaine. La conduje como sucesora de la inolvidable Laia. Lady Rowena, la de cabellos rubios, la de ojos azules. Los de Laia eran negros, tan negros como las plumas de un cuervo, y negros sus cabellos. Recuerdo muy bien aquella cámara nupcial. ¿Cómo era? No hay un solo rincón de la estancia que no aparezca ahora ante mis ojos. ¿Dónde tenían el corazón los miembros de la orgullosa familia de Lady Rowena para permitir, movidos por su ansia de oro, que una doncella, una hija tan querida, cruzara el umbral de un aposento tan adornado? Sí, recuerdo minuciosamente todos los detalles, hasta los más simples de la cámara. En cambio, olvido tristemente asuntos de verdadera importancia. La cámara de un lujo fantástico. ¿Dónde estaba? La cámara estaba en una alta torrecilla de la fortificada abadía. Tenía forma pentagonal, siendo de grandes dimensiones. Toda la fachada sur del pentágono era ocupada por una única ventana, un gigantesco cristal de Venecia de una sola pieza y de matiz plomizo. Los rayos del sol, al atravesarlo, caían con un brillo siniestro y espectral sobre todos los objetos. En lo alto de esta gran ventana se extendía el enrejado de una antigua enredadera que topaba por los sólidos muros de la torrecilla. ¿Y el techo? ¿Por qué una estancia así tendría un techo? El techo de oscuro roble era muy alto, demasiado. Abovedado y decorado concienzudamente con los motivos más extraños, grotescos, de estilo semigótico y semidruídico. Del centro mismo de esa melancólica bóveda colgaba de una sola cadena de oro de largos eslabones un inmenso incensario del mismo metal, de estilo sarraceno, con muchas perforaciones dispuestas de tal manera que a través de ellas, como si tuvieran la vitalidad de una serpiente, podían verse contorsiones, continuas contorsiones de llamas multicolores. Había también algunas otomanas y candelabros de oro de estilo oriental alrededor de la cámara. Y el lecho nupcial de modelo indio, bajo, esculpido en ébano macizo, con un baldaquino como una colgadura fúnebre. Había algo más en la estancia. En cada uno de los ángulos había un gigantesco sarcófago de granito negro procedente de las tumbas reales situadas cerca de Luxor, con sus antiguas tapas cubiertas de inmemorables relieves. Pero las fantasías más asombrosas se hallaban en los tapices. Las altas paredes, desproporcionadas, se cubrían en su totalidad de arriba a abajo en vastos pliegues por una pesada y espesa tapicería. Tapicería de un material parecido al de la alfombra de la estancia, la cubierta de otomanas y el lecho de ébano, del baldaquino y de las suntuosas volutas de las cortinas que ocultaban en parte la ventana. Era el material del más rico tejido de oro. Estaba cubierto a intervalos irregulares por arabescos de un pie de diámetro, de negro azabache. Pero estas figuras solo mostraban su carácter arabesco cuando se las miraba desde un determinado ángulo, por un procedimiento hoy común, originado en una época muy remota de la antigüedad. Cambiaban de aspecto. Así que, para quien entraba en la cámara, todo resultaba sorprendente. Sí, exacto. Al entrar tenían el aspecto de simples monstruosidades. Pero, al acercarse, tal aspecto desaparecía gradualmente. Y paso a paso, a medida que se cambiaba de posición en la cámara, se acababa rodeado por una infinita serie de formas horribles pertenecientes a las supersticiones de los normandos o de las nacidas de sueños inconfesables de los monjes. El efecto fantasmagórico aumentaba grandemente por la introducción artificial de una fuerte y continua corriente de aire detrás de los tapices, la cual daba una horrenda e inquietante animación al conjunto. Una cámara, en verdad, muy rara. En ella pasé con Lady de Tremaine en las impías horas del primer mes de nuestro matrimonio. Las pasé con no poca inquietud. Que mi mujer me temiera, dado lo hosco de mi temperamento, que me huyera y que me amara poco o muy poco, era algo que no podía pasar por alto. Pero... ¿Pero qué? La verdad es que me causaba más placer que otra cosa. ¿Por qué? La aborrecía con un odio tal que más bien pertenecía a un demonio que a un hombre. ¿Y eso? Mi memoria volaba. ¡Ah! ¿Y con qué intensidad? hacia nostalgia, hacia Laia. Laia. Mi amada Laia. La augusta. La hermosa. La enterrada Laia. Me recreaba. Me embriagaba con los recuerdos de su pureza, de su sabiduría, de su elevada y etérea naturaleza, de su amor apasionado que alcanzaba la idolatría. Mi espíritu ardía plena y libremente con más intensidad que el suyo. Y la excitación de mis sueños de opio estaba encadenado con los grilletes de tal droga. La llamaba, gritaba su nombre en el silencio de la noche o durante el día, por los sombreados y estrechos valles, como si con esa salvaje pasión, con el fuego devorador de mi deseo por la desaparecida, pudiera restituirla a la senda que había abandonado. Era posible que para siempre, la senda que había abandonado en la tierra. ¡Laia! ¿Dónde estás? ¡No puedo vivir sin ti! Es cierto que has muerto para siempre. ¡Oh, no! ¡Te necesito! Ver tus grandes ojos negros, sentir tu suave piel, oler el aroma de tus cabellos. ¡Laia! ¡Laia! ¡Vuelve, Laia! ¡Vuelve, Laia! ¡Laia! ¡Laia! Pero Laia no volvió. Estaba muerta. ¿Muerta? Sí. Aunque... ¿Sí? Al comienzo del segundo mes de matrimonio, Lady Rowena cayó repentinamente enferma. Se repuso muy lentamente. La fiebre que la consumía perturbaba sus noches. Y en su inquieto estado de semisueño, decía cosas extrañas. Oigo. Sí, oigo. Alguien se mueve. Fuera de la cámara. Atribuí lo que me decía a extravíos, a trastornos de su imaginación. También pudo ser que la caótica decoración de la cámara influyera en ella. Pero al fin, tras una larga convalecencia, se restableció totalmente. Y no volvió a oír a nadie por la torrecilla de la abadía, dentro o fuera de la cámara. No, pero... ¿Ocurrió algo más? Tras un breve periodo, volvió a caer enferma. Esta enfermedad era más violenta. La arrojó de nuevo al lecho de dolor. ¿Se restableció? De este mal, dada su constitución, que siempre había sido débil, nunca se repuso del todo. Sus males, desde entonces, tuvieron un carácter alarmante y de una recurrencia aún más alarmante. Decían los médicos. La verdad es que el mal de su esposa desafía nuestros conocimientos. Son muchos los esfuerzos que hacemos, pero la enfermedad está como aferrada a su constitución. Ha invadido a su esposa. Parece que no es posible desterrarla por medios humanos. Lo sentimos, señor. Aumentaba Lady Rowena su irritabilidad nerviosa. Y de nuevo hablaba cada vez con más frecuencia e insistencia de los leves sonidos, de los movimientos insólitos que decía oír. En una noche, hacia finales de septiembre, requirió mi atención sobre tan penoso asunto con mayor insistencia que en ocasiones anteriores. Acababa de despertar de un sueño inquieto. Mientras, yo había estado observando, ansiosamente por una parte y con terror por otra, los gestos, los espasmos de su demacrado, descarnado rostro. Me senté junto al lecho, en una de las otomanas de la India. Lady Rowena se incorporó a medias y habló con un susurro angustioso bajo de los sonidos que decía estar oyendo, que yo no podía oír, de los movimientos que veía y que yo no podía ver. Nada oigo y nada veo. No. ¿Cómo es posible? Sí, ahora mismo. Ese ruido. Será el viento. El viento corre veloz tras los tapices. Esos suspiros que dices oír. Sí, es el viento. No, el viento no. Y las leves variaciones de las figuras de la pared son tan solo los naturales efectos de la habitual corriente de aire. No, no. No, no. Yo también dudo. Y por la palidez que se extiende por su rostro, son inútiles mis esfuerzos por tranquilizarla. Parece que está a punto de desmayarse. Si tuviera... Allá, sé dónde hay una botella de vino ligero. Es el que le prescribieron los médicos. Haré que beba algo de él. ¿Qué es? Bajo el incensario. Acabo de sentir como algo... Algo perceptible, pero invisible. Me ha rozado levemente. Y sobre la alfombra dorada, en el centro mismo del lujoso brillo que arroja el incensario, hay una sombra. ¿Quién? Una sombra vaga, indefinida, de aspecto angélico. Oh, no, no, no puede ser. No es posible que se trate de la sombra de alguien espectral. Estoy perturbado por la fuerte dosis de opio que he tomado. Todo esto es absurdo. No le diré nada, Rowena. Te hará bien. Bebe. Es el vino que te han recomendado los médicos. Deja que moje en él tus labios. Estoy mejor. Yo misma lo tomaré. Dame la copa. Siéntate. Bebé. ¿Pero qué? Percibo un paso suave, muy suave en la alfombra cerca del lecho. Ahora, mientras Rowena alza la copa hasta sus labios, estaré soñando. Veo que caen en la copa como si un surtidor invisible las vertiera. Unas grandes gotas de un líquido brillante del color del rubí. Tres, cuatro... No es posible. ¿Y Lady Rowena? Sí, yo lo vi. No ocurrió lo mismo con Rowena. ¿Qué hizo? Bebió el vino sin vacilar. ¿Y usted no le dijo que...? Me abstuve de hablarle de algo que consideré como debido a una excitada imaginación como estaba la mía. La hora, el opio y sobre todo el terror de mi esposa. Sin embargo... ¿Qué? Sin embargo, no puedo ocultar que inmediatamente después de la caída de las gotas color rubí, se produjo en Rowena un rápido empeoramiento. Se agravó su mal, tanto que a la tercera noche se la preparó para la tumba. Las doncellas se encargaron de ello con gran cuidado. La cuarta noche la pasé solo, con su cuerpo amortajado ante mí, en aquella fantástica cámara en la que había recibido como esposa. Extrañas visiones revoloteaban como sombras delante de mí. ¿Qué visiones? Observé con ojos inquietos los sarcófagos de los ángulos de la estancia, las cambiantes figuras de los tapices, el bailoteo de las llamas multicolores en el incensario colgado del techo. Fue cuando, mientras intentaba recordar lo ocurrido en la noche anterior, cuando reparé en el lugar, bajo el brillo del incensario, en que había visto las débiles huellas de la sombra. Pero ya no estaba allí. Dirigí la mirada, respirando más calmado, hacia la pálida y rígida figura tendida en el lecho. La figura de Rowena. Me asaltaron mil recuerdos de la ella. Ella volvió a mi corazón con la turbulenta violencia de un mar bravío. A la ella también la había visto así, amortajada como estaba Rowena. La noche avanzaba y, lleno de amargos pensamientos sobre mi amada Laia, permanecí mirando el cuerpo de Rowena. Puede que a la medianoche, pues no tenía una clara conciencia del tiempo, algo me sacó de mi ensueño. ¿Qué? Me pareció oír un sollozo. Un sollozo suave. Pero ahora no lo oigo. Es como si un terror supersticioso me invadiera. Lo habré soñado. No puede ser. Y en el cadáver de Rowena no advierto ningún movimiento. Sin embargo, no puedo haberme engañado. Un ruido, aunque sofocado, sí que oí. Algo me despertó, pero Rowena está muerta. No hay nada que arroje luz sobre el misterio. Pero en su rostro hay color. Un color débil, apenas visible. Pero lo hay. En las mejillas. Y también, sí, también a lo largo de las pequeñas venas hundidas de los párpados. Ay, siento que mi corazón deja de latir, que mis miembros se ponen rígidos. Me invade una especie de terror, un espanto indecible, algo que no se puede explicar con palabras. No debo caer. Tengo que serenarme. Es mi deber. Sé lo que ha ocurrido. Nos hemos precipitado en los preparativos. Claro, Rowena aún vive. Es necesario que haga algo de inmediato. ¿Pero qué? Esta torrecilla está apartada de las dependencias de la abadía en la que residen los sirvientes. No hay nadie cerca de esta cámara. No hay forma de llamarles, de pedirles ayuda. Y yo, si salgo en busca de los sirvientes, no puedo dejarla sola ni un instante. ¿Cómo hacer volver al espíritu de Rowena? Ah, pero ahora ha recaído. No hay color en sus mejillas, ni en sus párpados. Están más pálidos que el mármol. Los labios aún más marchitos, más contraídos, con la espectral expresión de la muerte. Y un frío repelente se extiende por la superficie de su cuerpo. La rigidez cadavérica le ha sobrevenido de inmediato. ¿Y qué hizo? ¿Qué hice? Volví volví a sentarme en el diván del que tan rápidamente me había levantado. Y de nuevo me entregué a mis apasionadas visiones de la IA. Y así estuvo por... Así transcurrió una hora, hasta que volví a percibir, como en la ocasión anterior, un sonido muy vago del lecho. Escuché aterrado. Rowena. Tiemblan sus labios. Ahora se entreabren. Descubren sus brillantes dientes nacarados. Oh, un profundo espanto me está dejando estupefacto. Siento que mi vista se nubla y que mi razón se extravía. Tengo que recuperar el ánimo. Algo de color hay en su frente y en las mejillas, también en la garganta. Toco su cuerpo y... Sí, hay calor en su cuerpo, algo de calor. Siento latir su corazón, levemente, pero late, vive. Tengo que frotar sus manos, sus sienes, intentar que su respiración... Sí, tengo que lograr que viva. Lo logro. Todo lo que hice fue en vano. Utilicé lo que sabía por experiencia y por las lecturas, pero... De repente el color huyó de su rostro. El corazón dejó de latir y los labios volvieron a marchitarse y contraerse. Todo el cuerpo volvió a estar frío, lívido, rígido. Y yo, sí... Volví a pensar en Blaia. Pero otra vez llegó a mis oídos un leve sollozo desde el lecho de ébano. No, ¿para qué relatar cómo una y otra vez, hasta cerca del alba gris, se repitió tan dramática resurrección? ¿Cómo cada espantosa recaída terminaba en una muerte aún más aparente, irremediable? Como cada agonía tuvo el aspecto de una lucha con algún enemigo invisible. Y como cada lucha era seguida por no sé qué extraño cambio en el aspecto del cuerpo. Así que, Rowena... No se precipite. Transcurrida casi toda la noche, Rowena de nuevo se movió. Rowena. No, otra vez no. No, si has de volver a caer en una muerte espantosa. Se mueve. Se mueve con más vigor que antes. Con más fuerza. Y los colores de la vida cubren su rostro. Pero yo hace tiempo que he dejado de luchar. Ya no sé qué puedo hacer. Y ahora no puedo moverme. Estoy rígido, sentado en la otomana. No puedo moverme. Preso indefenso de un torbellino de emociones violentas. Muy violentas. Creo que el pavor es lo menos terrible. Lo menos terrible. Siguen fluyendo los colores. Lo hacen con incitada energía. Sus miembros se relajan, de no ser por los párpados que siguen muy apretados. Y las vendas y paños. Creería que ha logrado quitarse las cadenas de la muerte. Rowena. Se está levantando. Deja el lecho. Si dudaba de que estuviera viva... Sí, pero... No, es inconcebible. ¿O es realmente cierto lo que estoy viendo? Con débiles pasos, con los ojos cerrados, como si estuviera perdida en sueños, avanza esposa, atrevidamente, hacia el centro de la cámara. No puedo moverme ni temblar. Soy como una piedra fría, muy fría. Y pienso tan locas ideas. Ideas sobre el aire, la estatura y el porte de esta figura amortajada. ¡Oh, qué desorden en mis pensamientos! Es de verdad Rowena. Rowena viva, quien está ante mí. Ella, Lady Rowena Trevanion de Tremen, la de los cabellos rubios y ojos azules. ¿Por qué? ¿Por qué lo dudo? La venda ciñe su boca. ¿Puede no ser la boca de Lady Tremaine? Y esas mejillas, como las rosas, a plena luz del día. Sí, pueden ser ciertamente las hermosas mejillas de la viviente dama de Tremaine. En el mentón, con sus hoyuelos, como cuando no estaba enferma. ¿Puede no ser el suyo? ¿Acaso es que ha crecido durante su enfermedad? ¡Qué locura se está apoderando de mí! Ahora, de un salto, ante ella, la toco y... se estremece a mi contacto. No. Deja caer de la cabeza las vendas que la envuelven. Y su